Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el ensamble de guitarras de Quito en la iglesia de San Marcos, en la capital. Interpretarán obras de compositores universales de estilo renacentista, junto a música ecuatoriana de vanguardia. Esta agrupación fue creada en 1993, está integrada por 8 músicos y se ha presentado en varios escenarios nacionales y en países como Estados Unidos, Colombia y Costa Rica. Internacionales. La Habana. El encuentro teatral Laboratorio Internacional de Verano, Traspasos Escénicos, auspiciado por el Instituto Superior de las Artes en Cuba, se realizará del 29 de junio al 4 de julio próximo en La Habana. Participarán especialistas de diferentes disciplinas escénicas provenientes de Argentina, Brasil, Colombia y México, además de Cuba. Este encuentro busca plataformas de intercambio, apertura y difusión de nuevas experiencias, sobre todo aquellas que rebasen los espacios tradicionales. Habrá talleres, espectáculos y presentaciones de grupos y actores participantes. También se desarrollará el coloquio internacional Escenarios Creativos para pensar a la ciudad como uno de los espacios emergentes de las manifestaciones teatrales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.